الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر، ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق، حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفتح من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تسمعه وحدها، وواصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسجرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق، arratsaldeon ta ongietorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Gaur ilak bi dituenean eta 8:00tik 2 minutu pasatzo direnean hasiera emango diogu Wintifadaren atal berri bati, Alabedi irrati librearen sintonian eta baita 97 irratiaren uinen bitartez ere. Gaurkoan berriz ere Katalunia aldera joko dugu. Joera handia daukagu azken aldi honetan Katalunia aldera jotzeko, baina zer nahi duzu egitea, hor gauza asko ari dira mugitzen. Baita Palestinarekiko elkartasun mugimenduan ere, eta Bartzelona aldera joko dugu, izan ere bertan agurtuko dugu gure gaurko solaskidea Laura Arau, Rumbo a Gaza ekimeneko kidea. Rumbo a Gaza ekimenak hirugarren aldiz saiakera egingo du ekimen honek Gazako kostaldera iristeko. Askatasunaren hirugarren ontzidia bidaliko dute Gazako kostaldera. Gazaren gainean Israelgo armadak esartzen duen setioa urratzeko asmotan. Datorren udaberrian izango menda momentua ekimen hau martxan jartzeko. Prestaketa lanetan daude beraz, eta prestaketa horietaz eta egitasmo honen sorreraz eta ibilbideaz solastuko gara Laura Araurekin. Laura Arauk badauka eskarmentua askatasunaren ontzidian, izan ere 2010ean Mavi Marmara itsasoaren barruan harrapatu zuen Israelgo armadak beste zenbait ekintzailerekin batera. Israelgo armadak elkartasun ekimen hori erasotu, itsasontzia erasotu eta bertan 10 lagun erail eta 50 inguru zauritu zituzten. Eta horrek ez zuen kikildu gure gaurko solaskidea, izan ere berriz ere lanean dabil buru belarri beste itxasontzi bat gutxienez bidaltzeko Gazako zerrendara. Gazarako bidaia egingo dugu beraz gaur itxaso bidez. Hori bai, kontu hori heldu aurretik, astero legez atzira emango diogu irratzaioari, Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Hasiko gara beraz, Palestinatik datozkigun albistei errepaso emanez, arratsaldeon Sergio. Arratsaldeon Goldo. Ze berri, datozkigu azken aste honetan. Bueno, ba, hilketa bati buruz izan behar dizuegu berriz ere, ba, berrien atalau hasteko, eta aste honetan ba, palestinar gazte bat hildu Israelgo armadak. Nuevamente un adolescente palestino asesinado por los militares israelíes. Un adolescente palestino murió a primera hora del pasado martes tras ser tiroteado por soldados israelíes durante un allanamiento militar al campamento de refugiados de Ise, al sur de la ciudad palestina de Belén. El muchacho fallecido, Jihad Shehadeh Al-Jafari, de 18 años, recibió un disparo a muy corta distancia cerca del hombro y ha muerto a causa de una hemorragia, falleciendo cuando era trasladado al hospital. El asesinato de este joven se produjo durante la madrugada cuando, como muchas otras veces, fuertes contingentes militares israelíes acostumbran a ingresar en las aldeas y barrios palestinos para reprimir la población y detener a jóvenes y niños que habitualmente sacan de sus hogares mientras duermen. Estos allanamientos militares son acompañados de lanzamientos de bombas lacrimógenas y disparos con municiones de guerra para amedrentar a la población. Bueno, y la historia siempre, un portavoz del ejército israelí aseguró que la unidad militar fue atacada con piedras y cócteles Molotov y que los soldados abrieron fuego hiriendo a un palestino que murió posteriormente a causa de las heridas, tal y como recoge el diario israelí de Jerusalem Post. Y testigos citados por la agencia palestina Aman han asegurado que el joven se encontraba en el tejado de su vivienda cuando fue alcanzado por el disparo y han agregado que el ejército israelí impidió el acceso de las ambulancias al lugar para su traslado a un hospital. Nuevo asesinato por parte del ejército israelí que nos toca bastante de cerca, pues a las gentes que hacemos este programa y a muchas gentes que han viajado de brigadas a Palestina, pues porque el campo de refugiados de Deise es uno de los destinos habituales y que da acogida a activistas internacionales y donde, pues a buen seguro, en estos días no estarán pasando buenos momentos. Allí ni en la franja de Gaza, donde se vuelve a vivir un episodio demasiado recurrente en los últimos tiempos, son las inundaciones ocasionadas no por una maldición divina, sino porque la fuerza ocupante pues se encarga de abrir las compuertas de los pantanos y anegar la franja de Gaza. Cientos de palestinos han sido evacuados de sus hogares en la franja de Gaza después de que las autoridades israelíes abrieran unas presas de agua cerca de la frontera entre Israel y la franja y se inundara el valle de Gaza, según ha informado la agencia palestina de noticias Ma'an. Las presas estaban muy llenas por las lluvias del temporal de agua y nieve de los últimos días. El Ministerio Interior de Gaza ha afirmado en un comunicado que los servicios de protección civil y equipos del Ministerio de Obras Públicas han evacuado a más de 80 familias de ambos lados del valle de Gaza, del Wadi Gaza, después de que sus hogares se inundaran al subir el nivel del agua a más de 3 metros. Las tormentas han provocado inundaciones en Gaza también en los últimos días, que han causado muchas dificultades a decenas de miles de personas. Entre ellas se encuentran los 110.000 palestinos que se quedaron sin hogar por la ofensiva del ejército israelí del pasado verano. La reconstrucción en Gaza apenas ha comenzado, ya que Israel ha permitido la entrada de muy poco material de construcción. Muchos hogares tienen suministro eléctrico solo unas horas al día y sufren serios problemas para bombear el agua corriente. portavoz de los servicios de protección civil de Gaza, Muhammad al-Midana, ha advertido que Gaza podría sufrir más daños si Israel abre más presas en la zona, porque el agua fluye a gran velocidad desde la frontera con Israel a través del valle y en el mar y hacia el mar Mediterráneo. Las familias evacuadas han sido enviadas a refugios apadrinados por la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, en el campo de refugiados de Al-Bureij y en el barrio de Al-Zarra, en el centro de Gaza. El Valle de Gaza es un humedal situado en el centro de la franja entre el campo de refugiados de Al-Nuseirat y Al-Mogaraka. Se llama Abesor en hebreo y surge de dos corrientes, una fuente que nace cerca de Berseba, al sur de Israel, y otra que parte de las proximidades de Al-Jalil, Hebrón, en Cisjordania. Las presas israelíes en el río recogen el agua, secando así los humedales de Gaza que quedan inutilizados y destruyendo la única fuente de agua en la superficie de la zona. Sin embargo, cuando llegan las inundaciones, pues hacen el efecto contrario. Los habitantes de este área utilizan el humedal seco como vertedero porque no tienen otro lugar donde arrojar la basura y se ha creado una situación muy peligrosa para el medio ambiente y la salud. Esta no es la primera vez que las autoridades israelíes han abierto las compuertas de la zona próxima a Gaza. En diciembre de 2013 las abrieron cuando Gaza sufría fuertes inundaciones y muchas familias tuvieron que ser evacuadas y sufrieron serios daños en sus casas. En 2010 Israel también abrió las compuertas y las inundaciones que provocaron obligaron a cientos de familias a abandonar sus hogares. Bueno, duela aste gutxi batzuk jakin genuen Palestinak irabazi zuela bere eskubidea nazioarteko gorte penalaren aurrean salaketa jartzeko eta gorte horretan parte hartzeko, eta bueno, espero genuen honek emaitzak ekarriko zituela laister, eta horrela izan da, baina oso emaitza sinesteko ezinezkoa dena. Insólito. La primera consecuencia de la incorporación de Palestina a la Corte Penal Internacional no se hace esperar. Estados Unidos impone una multa a Palestina por presuntos ataques a Israel. Bueno, pues esta noticia que verdaderamente nos deja heladas y helados a todos, nos explica cómo la acción judicial corresponde a la maniobra israelí en respuesta de la decisión de Palestina de llevar a Israel ante este Tribunal Penal Internacional de La Haya para que se haga justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los territorios ocupados ilegalmente y en la franja de Gaza. Un tribunal de Estados Unidos multó, sin embargo, el lunes a la Autoridad Nacional Palestina y a la Organización para la Liberación de Palestina por 218 millones de dólares para indemnizar a las víctimas de 6 atentados ocurridos hace 10 años en Jerusalén, territorio palestino ocupado. Bueno, el asunto es que en estos atentados fallecieron ciudadanos estadounidenses y algunos resultaron heridos, por lo que el Jurado Popular de Manhattan sentenció que se debía pagar esta multa, aunque del monto que hemos explicado, aunque podría duplicarse de acuerdo con la legislación antiterrorista de Estados Unidos. Bueno, la Corte decidió multar a ANP y a la OLP el pasado jueves durante un juicio que se desarrolló durante mes y medio, pero dio a conocer el veredicto el lunes. La audiencia se efectuó tras analizar la demanda civil presentada en 2004 por familiares de personas que sufrieron los ataques entre 2002 y ese año. El abogado de los demandantes acusó a la autoridad palestina y a la OLP de suministrar oxígeno a los terroristas que perpetraron los ataques. De acuerdo con las cifras publicadas, fallecieron 33 personas y 450 resultaron heridas. Bueno, pues una noticia sin duda difícil de creer, y esto además nos hace plantearnos bastantes preguntas. Si se supone que la autoridad palestina y la OLP son responsables de las acciones de resistencia de los grupos palestinos, entonces Israel tendrá que responder, por supuesto, de todos los ataques de todos los colonos, tendrá que responder también por lo perpetrado por las guerrillas falangistas en los campos de refugiados del Líbano, tendrá que responder ante muchísimas cosas. Ya veremos a ver si esto es así o no, pero bueno, de momento ya vemos que la primera noticia en relación a esto es verdaderamente inquietante. Estos días ha celebrado en Beirut, en Líbano, el Foro Internacional para la Justicia en Palestina, donde los congregados demandan el fin del sistema de apartheid israelí en la Palestina ocupada. Autoridades judiciales, gubernamentales, activistas políticos y sociales de 40 países exigían el fin del sistema de apartheid impuesto por Israel en los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. En el segundo y último día de los debates del Foro Internacional para la Justicia en Palestina, que sesiona en Beirut, los participantes denunciaron la persistencia de un régimen oficial e institucionalizado de dos sistemas legales separados sobre bases étnico-nacionales. Las críticas a Tel Aviv se sustentan en la sistemática violación del derecho internacional con la política de ampliación de los asentamientos en el corazón del territorio ocupado mediante la edificación de viviendas para ciudadanos israelíes de credo judío. Tal práctica, sostuvo un informe presentado en el evento, ha conducido a una sistemática discriminación avalada por normas y leyes que afectan cada aspecto de la vida de los residentes palestinos en la ribera occidental en Cisjordania. Bajo el derecho internacional humanitario, la potencia ocupante tiene la autoridad de establecer cortes no militares ni políticas adecuadamente constituidas para procesar a residentes de los territorios ocupados por ofensas que alteren la seguridad y el orden público. Sin embargo, desde el mismo inicio de la usurpación de los territorios árabes, a partir de 1967, en concreto en Cisjordania y Gaza, el régimen sionista habilitó tribunales militares con jurisdicción para juzgar a cualquier persona acusada de cometer delitos ofensivos para la seguridad israelí. Las cortes militares israelíes pueden procesar a cualquier persona, residente o no, en los territorios ocupados, pero casi sin excepción solo han llevado al banquillo de los acusados a palestinos, según ilustraron estos informes. Además, un colono israelí arrestado por la policía y acusado de un delito debe de ser presentado ante un juez en el plazo de 24 horas, mientras que un palestino detenido por la misma transgresión puede permanecer en esa condición e interrogado hasta 8 días prorrogables hasta 90 de incomunicación. Juristas, incluido el fiscal general estadounidense Ramsey Clark, ministros, parlamentarios y otras personalidades con influencia política y social, llamaron a establecer un Consejo Internacional Permanente para dar seguimiento a las acciones en defensa de Palestina. Recordaron que el muro de 780 kilómetros erigido por Israel en Cisjordania bajo el pretexto de la seguridad devino otra forma de segregación o apartheid. Bueno, eta azken aste honetan kolonoek hainbat eraso egin dituzte palestinarren azpiegituretan. Durante las últimas 48 horas, una mezquita cercana a Belén y un seminario cristiano situado en Jerusalén Este, ocupado por Israel, han sido incendiados por israelíes. El primer caso ha sido un seminario griego ortodoxo de Jerusalén que ha sido incendiado en un ataque que podría haber sido cometido por judíos extremistas y que la policía clasifica como delito de odio anticristiano. En el incendio nadie ha resultado herido, pero una habitación del edificio, con un baño y una zona de ducha, se ha quedado totalmente destruida. En las paredes del seminario, los autores del ataque han escrito grafitis insultando a Jesucristo. Los bomberos han llegado al lugar del incendio y han podido apagarlo sin dificultades. Uno de los responsables de la extinción del incendio ha explicado que todo apuntaba que el fuego se había iniciado a través de la ventana de la habitación afectada. El incendio del seminario se ha producido un día después de que extremistas judíos, tal y como explicaba la policía, prendieran fuego a una mezquita en la aldea cisjordana de Al-Yaba. El ataque coincidió además, como recordaremos a continuación, justo con el aniversario de la matanza de 29 fieles de la mezquita de Hebrón por parte del extremista Baruch Goldstein. Eta horixe da, hain zuzen ere, gaur gogora ekarriko dugun efemeridea. Izan ere, iragan otzaiaren 25ean, 21 urte bete ziren Baruch Goldstein mediku sionistak Al-Jalilen, Hebronen, sarraski historikoa burutu zuela. Nos remontamos y haciendo un ejercicio de memoria histórica hemos querido rescatar una efeméride de hace unos días. El pasado 25 de febrero se cumplían 22 años de que allá por 1994, en el templo de los patriarcas de Al-Jalil, en Hebrón, Cisjordania, el extremista judío Baruch Goldstein asesinara a 29 palestinos. 21 años ya, pero hemos querido rescatar esta efeméride pues porque más de dos décadas después pues el hecho sigue irresuelto, y porque pues tanto sus correligionarios como sus familiares directos pues siguen a día de hoy en la localidad de Al-Jalil sembrando el terror sobre los ciudadanos locales. Recordamos a este personaje. Baruch Goldstein era un colono judío y fundamentalista sionista, miembro del partido de ideología nazi-sionista Katz y autor de la masacre de Hebrón en 1994, en la que asesinó a 29 musulmanes que oraban en la tumba de los patriarcas, un lugar que es sagrado tanto para musulmanes como para judíos y cristianos. Nació en Brooklyn, en Nueva York, en una familia judía ortodoxa, y cursó estudios de medicina en la Universidad Yeshiva. Como médico, Baruch Goldstein se trasladó a Israel en 1983 y sirvió voluntariamente en las fuerzas de ocupación israelíes. Influido por las doctrinas del rabino Meir Kahane, fue miembro de la Yiddish Defense League, la Liga de Defensa Judía, y era uno de los colonos de Kiryat Arba, cerca de Hebrón, una colonia donde residen miembros de una de las ramas más radicales del sionismo religioso, que entienden que para el advenimiento del Mesías es imprescindible que el pueblo judío recupere todos los territorios de la tierra que les fue prometida por Dios en forma de arbusto incandescente. Pues este señor era médico que cuando terminó su servicio militar pues permaneció en el ejército como reservista y realizando sus labores también profesionales. Goldstein ya había manifestado en reiteradas ocasiones intenciones criminales. En octubre de 1993 había rociado la alfombra de la mezquita de Ibrahim con ácido y había agredido a 6 fieles musulmanes en el interior de la mezquita. Las autoridades municipales palestinas de Hebrón ya advirtieron al primer ministro Isaac Rabin de que este tipo era peligroso, pero su carta nunca obtuvo respuesta. El fanatismo antiárabe de Goldstein era notorio. Como médico de las fuerzas de ocupación israelí, tanto cuando estaba en activo como en la reserva, se negaba a tratar a pacientes no judíos y rechazaba atender a heridos árabes, incluso a los drusos, la minoría de soldados no judíos que sirven en el ejército israelí. Por ese motivo, las autoridades médicas pidieron al ejército que fuera sancionado por ello, pero nunca lo fue. El 25 de febrero de 1994, día de Shabbat, Baruch Goldstein entraba en la mezquita de Ibrahim con varias granadas y un rifle M16 y varios cargadores, y disparaba indiscriminadamente hacia los fieles, asesinando a 29 e hiriendo a más de 120. Cuando se le acabó la munición, fue ajusticiado a golpes por los supervivientes. Baruch Goldstein es considerado hoy como un mártir de la causa sionista para este movimiento. Incluso se erigió un mausoleo en su honor. Ante un hecho tan escandaloso y después de una difícil batalla legal, el propio Tribunal Supremo de Israel emitió un fallo por el cual el monumento debía de ser derribado. Hoy en día, el parque, dedicado a Meir Kahane, el fundador de la violenta Liga de Defensa Judía y más tarde del partido fascista Katz, y el paseo monumental que lleva a la tumba de Goldstein siguen intactos. De hecho, la tumba de Goldstein es un lugar de peregrinaje de los colonos israelíes cada año en la fiesta del Purim. Bueno, pues efeméride que queríamos traer hoy a colación, habida cuenta también de que en las últimas horas, pues Hasim, un buen amigo de Al-Jalil, pues nos mandaba un vídeo de cómo precisamente coincidiendo con el 21 aniversario de la matanza, pues los colonos campaban a sus anchas destruyendo las tierras, las tiendas, los comercios árabes del casco viejo de Al-Jalil. Entre ellos incluso un familiar del señor Baruch Goldstein, que participaba pues en estas rafias, atacando a los pocos comercios palestinos que quedan abiertos en las inmediaciones de la mezquita de Ibrahim. Honekin amaitutzat emango dugu prentzaren errepasoa, eta helduko diogu gaurko gaiari, gaurko elkarrizketari. Bartzelona aldera joko dugu beraz, Laura Araurekin solasteko eta Rumbo Agaza eta urrengo askatasunaren ontzidiaren berri izateko. Arekin harremanetan jartzen garen bitartean Bernat P. Esker taldearen kanta bat entzungo dugu, La lluita va descalza. Bueno, pues seguís escuchando Wintifada y a continuación nos vamos hasta Barcelona a charlar con Laura Arau a cuenta de la puesta en marcha de una nueva edición de la Flotilla de la Libertad, campaña pues impulsada por el colectivo Rumbo a Gaza y de la que Laura pues es una de las principales impulsoras. Laura, arratsaldeon, buena tarde. Hola, buena tarde. Bueno, pues tercera edición decíamos, pero bueno, tú has participado también en ediciones anteriores. ¿Cómo surge la iniciativa Rumbo a Gaza? ¿Cómo surge la idea de pues poner en marcha estos barcos con ayuda internacional y activistas internacionales para bloquear para romper, mejor dicho, el bloqueo de la Franja de Gaza? Pues bueno, eso surgió con, digamos, los antecedentes de la flotilla. Hubieron en 2008 unos barcos de la iniciativa Frigaza que probaron de romper el bloqueo por mar, y de hecho en una de esas iniciativas ellos consiguieron llegar, pero no tuvieron casi difusión de la acción y por lo tanto no hubo una denuncia pública, ¿no? Con todo eso hay la guerra en Gaza en diciembre de 2008, enero de 2009, y nosotros participamos en una marcha internacional que pretendía romper el bloqueo por tierra. Cuando digo nosotros, digo, bueno, un grupo de gente de Cataluña, pero también de otras partes del Estado español y también a nivel internacional, de todas partes del mundo, y allí no conseguimos entrar por Egipto a Gaza. Y nosotros, pues Manu y yo, que fuimos dos de los que participamos luego en la flotilla, coincidimos con unos turcos, nos dijeron, no os preocupéis, que habrán unos barcos que van a romper el bloqueo por mar, y esa vez sí lo conseguimos, ¿no? Les dijimos que nos mantuviesen informados, y llegó un día que nos llamaron, y como yo había ido a la marcha a Gaza por tierra, digamos, con cámara, me llamaron diciendo, del Estado español no hay ningún medio que la haya querido cubrir, tampoco hay periodistas freelance, si quieres puedes subirte al barco con la cámara para contarlo, en el Estado español o donde te apetezca. Y a partir de aquí es como tanto Manu como yo nos embarcamos en lo que fue la primera flotilla de la libertad, que se conoció, ¿no?, al final por la sangre que cayó en ese barco por el ataque que Israel o las fuerzas armadas israelíes hicieron, donde murieron 10 personas, donde a 50 quedaron heridas, en una misión en la que participaban 6 barcos, de los cuales el barco icono o el más grande, ¿no?, era el Mavi Marmara, que era donde viajábamos nosotros. Y me preguntabas cómo nació la iniciativa Rumbo a Gaza. Rumbo a Gaza en ese entonces no existía. Es decir, Rumbo a Gaza nace cuando Manu y yo volvemos aquí, nos encontramos un montón de gente solidaria que quería hacer algo, muchos de ellos que antes no se habían preocupado por lo que pasaba en Palestina, y decidimos que tanta gente queriendo hacer algo, pues se tenía que agrupar en algo concreto, y se nos calentó la boca, yo creo, al llegar al aeropuerto, y dijimos, el próximo año vamos a sacar nosotros desde aquí también un barco, ¿no? Uh-huh. Y así nació Rumbo a Gaza, fue en caliente, sin haberlo pensado antes, y por el apoyo de la gente, pues decir, vale, pues vamos entre todos a intentar conseguir algo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, conseguimos eso. La idea de un barco que nos salió. La idea de romper el bloqueo a Gaza, el cerco a Gaza vía marítima, es también pues muy significativa y muy simbólica. Habida cuenta de que, bueno, el cerco y el bloqueo terrestre, el primero que conocisteis en ese intento por entrar a través de Egipto, pues es más evidente quizás, pero lo que no sepa quizás mucha gente es que Gaza está asediado y rodeado en las cuatro dimensiones del espacio, ya sea por aire, ya sea incluso vía subterránea, porque el subsuelo y las fuentes de agua también están ocupadas por la fuerza israelí, y por mar, donde bueno, pues el acceso al mar, que podría ser la única vía pues de abastecimiento, de alimento, de escape de la población palestina, pues también está cerrada, con lo cual la vía marítima de acceso a Gaza tiene también una importante carga simbólica, ¿no? Y de comercio, más allá de, porque lo enfocamos a veces con un enfoque muy humanitario, ¿no? Uh-huh. Y hay una parte importante de que Gaza es el puerto de Palestina, es decir, o era hasta que Israel lo destruyó, ¿no? Y un poco la flotilla va en esa línea. Muchas veces la gente nos dice, pero es que estáis ayudando en la división, ¿no?, de Palestina en Gaza y Cisjordania, ¿no? El mensaje debería ser Palestina, y le decimos sí, ¿no?, pero lo estamos haciendo. En el fondo Gaza es el puerto de Palestina, ¿no? Y es un poco la idea con la que queremos incidir también ese año, ¿no?, de que, digamos, de que en Palestina en general no hay libertad de movimiento, porque en la parte de Cisjordania pues sabemos que hay los checkpoints y que a veces es más difícil, ¿no?, ir de una ciudad a otra que no salir directamente de Palestina, pero es que en Gaza, además de ese cerco, ¿no?, por tierra, mar y aire, lo que nos encontramos es con poca capacidad de comercio, ¿no?, comercio interno, pero no externo, es decir, uh-huh, las tierras están ocupadas y existe una zona, bueno, una buffer zone, donde los, digamos, comandos el ejército israelí dispara a los agricultores y por lo tanto no pueden acercarse en lo que es la parte del muro, porque también hay una parte de muro en la zona de Gaza, y por otra parte los pescadores cuando salen al mar ahora mismo a las 3 millas náuticas reciben disparos de la armada, en ese caso, que está con barcos de guerra en el mar, y que son, para decirlo de alguna forma, los mismos que cuando las flotillas quieren acercarse allí pues disparan. Y con eso tenemos que recordar que bueno, que Palestina está ocupada, Gaza, además de bloqueada, está ocupada y también tiene ocupado su mar, que cualquier territorio, ¿no?, las 20 millas náuticas serían las millas que pertenecen al propio país, y a partir de allí son aguas internacionales. En el caso de Gaza, esas 20 millas de las que hablamos están ocupadas, y los pescadores solo pueden salir a las 3, porque si no, o les detienen directamente, o les pueden llegar a matar, o les pueden herir, porque hay disparos desde uh-huh, los propios barcos. Uh-huh. Para que nos hagamos, o para que se haga la gente que nos esté escuchando, una idea de cuál es la situación del acceso a Gaza por vía marina, estaba pues consultando documentación antes de la entrevista sobre cómo ha evolucionado la zona de seguridad, la zona que está permitida al acceso a los pescadores, pescadoras palestinas, en los últimos 20 años, y hablabas de las 20 millas náuticas que bueno, pues fueron el fruto de los acuerdos en 1994, los acuerdos de Jericó, en el que se establece pues esa zona de seguridad, pero que se ha ido limitando posteriormente en 2002, nuevamente a acuerdos de Bertini, en los que se reducen de 20 a 12 millas náuticas en la franja de mar a la que pueden acceder los palestinos. 4 años después, en el 2006, las fuerzas de ocupación israelí de manera unilateral disminuyen esta franja de 12 a 10. Ese mismo año, y de manera unilateral nuevamente, las fuerzas de ocupación israelí la reducen de 10 a 6, hasta nuestros días, en los que el acceso marítimo para la población palestina son de 3 millas náuticas. con lo que supone, pues decíamos, ya no solo de acceso a la alimentación marina, sino acceso al comercio, etcétera. Cuando vosotros os embarcáis en esta en este intento de abordar Gaza de alguna manera vía marítima, supongo que sois conscientes del riesgo que entraña intentar flanquear este cerco y hacerlo por mar, que es un riesgo añadido, ¿no? Bueno, por eso cuando vamos a este tipo de acciones vamos conectados por teléfonos vía satélite, vamos conectados por conexiones a internet, y cuando hay presupuesto, para decirlo de alguna forma, como fue en el caso del Mavi Mármara, pues se lleva un satélite de emisión de televisión, porque creemos que en los días en los que vivimos parece ser que lo que no se ve por la tele no existe, ¿no? Y en la flotilla está, bueno, tenemos muy claro que las acciones deben ser televisadas siempre que se puedan, ¿no? Porque eso da como cierta seguridad. Y viendo lo que pasó en 2010, ¿no? Con ese abordaje agresivo por parte de Israel, pues cada vez lo tenemos más claro, ¿no? Es la acción de la flotilla al final es una acción directa de desobediencia, pero no de desobediencia a la legislación internacional, porque bajo los criterios de la legislación internacional la acción que estamos haciendo es legal. Lo que estamos desobedeciendo es lo que tú has dicho antes, ¿no? El ejército de Israel, ¿no? O el, digamos, los culpables de que ese territorio, que es Palestina y en ese caso la Franja de Gaza, esté ocupado con la población, digamos, fregando los mínimos para poder sobrevivir, ¿no? Cuando hemos hecho un vídeo ahora para lanzar esa nueva campaña, ¿no? Y, bueno, hay una de las chicas que es una bloguera que sale en ese vídeo y, bueno, y cuenta, ¿no? No es normal que vivas en un sitio donde se muevan drones siempre por encima tuyo, donde cuando no pasan aviones te disparan en una parte de la frontera, ¿no? Y de alguna forma lo que pretendemos con esa flotilla llegando por mar es demostrar que a nosotros nos pasa eso una vez cuando probamos de entrar en Gaza, pero es que en Gaza está pasando eso cada día, ¿no? Como decías, cuando pues se pone en marcha este proyecto de intentar acceder a Gaza vía marítima, se hace amparado por la legislación internacional. Quien en todo caso está incurriendo en una ilegalidad es Israel, y asimismo pues lo corroboraron los propios relatores de las Naciones Unidas, que calificaron aquel ataque como un crimen de guerra, el ataque a la flotilla de la libertad, que bueno, pues tuvo una trascendencia mediática importante, incluso llegó a trascender pues a la prensa hegemónica, ¿no? Había cuenta de la gravedad de los hechos. Lo que no ha tenido tanto recorrido ha sido pues las responsabilidades legales que se le pueden imputar a Israel por ese ataque, por ese asesinato de 10 activistas internacionales. Bueno, de hecho, la lucha legal es una, bueno, es una de las patas también de la flotilla. La flotilla se entiende como una acción mediática, pero también como una acción legal. Mediática porque entendemos que es una forma de dar difusión a lo que está pasando en Palestina y en concreto en Gaza. Y la legal porque entendemos que los gobiernos a nivel internacional son cómplices o con su silencio o con sus colaboraciones, ¿no? En ese caso con Israel, de lo que está pasando en Palestina. Luego, la lucha legal es un punto muy importante en nuestra lucha, ¿no? En la lucha de la flotilla, y porque vemos lo que pasa cuando pones a Israel a la hora de ser juzgado, ¿no? Que es que ves que por un lado se pone nervioso porque no es algo a lo que está acostumbrado, pero por otro lado también ves cómo actúan desde dentro desde dentro de los países, digamos, los distintos gobiernos y personas responsables, ¿no? Al final, de que los países no actúen en esa ocupación, ¿no? No intervengan, pues ves cómo se mueve todo. En el caso de Turquía, que es el caso más grande que ahora está abierto por el tema de la Flotilla de la Libertad, del ataque en 2010, por ejemplo, vimos como uno, digamos, yo soy creyente también en ese caso y por lo tanto sigo el caso casi cada vez que hay audiencias voy a Turquía. Y la última vez que fui, que debió ser hace un mes y medio o así, me contaron que, bueno, pues que uno de los jueces que está en el caso de la flotilla fue cambiado de departamento porque fue el juez que intentó tramitar la orden de la Interpol de que los que estaban juzgando en Turquía pues fuesen traídos a Turquía para ser juzgados físicamente, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto, cualquier decisión que vaya apuntando directamente a Israel es como que los propios países ya se encargan de ir apartando a la gente que lleva a cabo esas decisiones, ¿no? Uh-huh. En el caso del Estado español, por ejemplo, también tenemos una querella puesta aquí en el Estado español, pero como sabéis, el gobierno del PP ya empezó a recortar, igual que hizo el gobierno del PSOE, a nivel de legislación, bueno, o de de lo que son casos en los que prevale la legislación internacional, y quieren ir a cerrar ese tipo de casos, que de momento el caso de la flotilla no está cerrado, de casos de jurisdicción universal, digamos, pero que sabemos que está aparcado, ¿no? Que nadie se lo está mirando. Uh-huh. Así que vemos como los gobiernos, o por acción o por omisión, participan, ¿no?, de lo que está pasando en Palestina, y por lo tanto la flotilla, y en ese caso rumbo a Gaza, hace también una denuncia directa a la complicidad del gobierno español en ese caso. Uh-huh. Está, como decías, el grado de impunidad de Israel, que incluso en el Estado español pues ha llegado a cambiar el ordenamiento jurídico para que no prosperen este tipo de querellas contra Israel, y en ese caso pues la vuestra, habiendo como estabais tres ciudadanos del Estado español involucrados también en este ataque con final tan trágico, pues está ahora en estos momentos en vía muerta. No sé si pues con la anulación de la jurisdicción internacional puede prosperar o puede seguir adelante. Bueno, depende de los jueces, digamos, que decidan cerrar los casos. En nuestro caso, por ejemplo, el juez que llevaba el tema, pues declaró de alguna forma que lo que había habido en el Mavi Marmara fue un caso de, bueno, hubo crímenes de guerra, digamos, pero instaba al gobierno en ese caso de elevarlo al Tribunal Penal Internacional. Y en el Tribunal Penal Internacional ya hay un caso abierto sobre el tema de la flotilla a través de Comores, porque el Mavi Marmara llevaba bandera de Comores, de las islas, y desde el gobierno de allí se ha como interpuesto una querella, que no recuerdo el nombre técnico, ¿no?, a nivel internacional, pero que en el TPI, digamos, está, bueno, puesta esa querella, pero allí el resultado de allí ha sido... sí, después de la investigación sabemos que ha habido crímenes de guerra, pero lo que han querido decir después ha sido que no murió suficiente gente como para ser juzgado ahí. Uh-huh. Y ahí es donde siempre no sale como algo que es evidente que hubo crímenes de guerra, pero siempre hay el pero, ¿no? Y en el caso del Estado español, pues el pero es en que el gobierno no ha movido ficha, y por lo tanto ni lo ha movido a la Corte Penal Internacional ni de momento lo ha abierto en territorio español. Uh-huh. Mientras, como decíais, estáis enfrascados en esta batalla legal de David contra Goliat, pues para que se arroje un poco de luz o se ejerza un poco de justicia en torno al ataque de la Armada israelí contra el Mavi Marmara, pues eso no ha sido un obstáculo para seguir pues planteando nuevas iniciativas, nuevas flotillas, y eso es en lo que estáis en este momento, preparando la tercera flotilla de la libertad rumbo a Gaza. Y bueno, ¿en qué punto de los preparativos estáis o cómo está este próximo proyecto? Bueno, pues está en que de momento la fecha que tenemos para salir a navegar es una fecha genérica y es en la próxima primavera. Y estamos, bueno, para que os hagáis un poco la idea de cómo funciona eso a nivel internacional, funcionamos por comisiones de trabajo, ¿vale? Y una que es la que tiene bastante trabajo ahora es la de logística, ¿no? La del acondicionamiento de esos barcos. Primero se localizaron unos barcos que por proporciones y por características se consideraron buenos, algunos fueron adquiridos, otros están en proceso, y después de eso lo que hay es el acondicionamiento de esos barcos, porque normalmente los barcos de la flotilla son barcos que necesitan de reparaciones para poder salir a navegar tantas millas, y por lo tanto ahora mismo se está trabajando duro, digamos, en el acondicionamiento de esos barcos. Hablo en plural, pero no puedo decir el número, porque, bueno, es uno de los puntos que hablamos en una de las reuniones de coordinación internacional, pues que queremos dar el mínimo de pistas flotillas, hay posibles, pero entendemos que recuperamos la esencia de lo que fue la primera flotilla, porque después de la primera y la segunda que no pudo salir, que fue bloqueada en Grecia el siguiente año, ha habido dos misiones más. Una, la del velero Estel, que pasó por aquí Euskal Herria también, y el Arca de Gaza, que fue bombardeada en el último ataque que Israel hizo sobre Gaza, ¿no? Por lo tanto, recuperamos la esencia de una flotilla, es decir, de un grupo de barcos, y lo hacemos porque entendemos que es necesario que Palestina vuelva a estar a la palestra, ¿no? Entendemos que, sobre todo, los medios de comunicación generalistas solo cuentan lo que pasa en Gaza o en Palestina cuando Israel ataca, por ejemplo, y ese es el único mensaje que nos llega de Palestina, y entendemos que lo que pasa en Palestina pasa cada día, nuestros gobiernos son cómplices cada día, y por lo tanto, cuando se deja hablar de Palestina es necesario volverla a poner, como decía, a la palestra, porque el conflicto o la ocupación que vive su población sigue existiendo, y cada vez hay más organizaciones como Amnistía Internacional, justo antes de ayer, que sacó un informe, ¿no?, de las violaciones de derechos humanos en el mundo, donde confirma que en Palestina se están dando, y además confirma que a nivel internacional hay silencio, ¿no? Así que, bueno, es necesario como volver a otra vez, ¿no?, a ocupar canales de difusión y a hacer llegar el mensaje a la gente, porque si nuestros gobiernos no cambian el estado de las cosas, creemos que somos responsables, la sociedad civil, de hacer que eso suceda. Y solo puede suceder si nosotros nos empeñamos y seguimos hasta que Palestina sea libre. Laura, ¿qué acogida tiene esta iniciativa, la Flotilla de la Libertad, en la parte palestina, en Gaza? Porque, bueno, parece que hablamos de una iniciativa internacional que tiene el foco mediático internacional puesto sobre lo que vaya a pasar con esta próxima flotilla, pero desde la parte palestina, ¿cómo se ve este tipo de iniciativas? Bueno, desde la parte palestina hay muchas partes palestinas, es decir, nosotros definimos la acción de la flotilla como una acción de sociedad civil a sociedad civil. Con la parte de Palestina que nosotros hablamos, por lo tanto, es con parte de esta sociedad civil. Y, pues bueno, la gente de Gaza lo ve bien, de hecho, hay, bueno, quien ha estado en Gaza sabrá que hay un monumento por las víctimas que hubo en el Mavi Mármara, en 2010, por lo tanto hay cierto cariño por parte de la población, pero también es verdad que nosotros tenemos contacto con gente que ya son amigos, ¿no? Es decir, que ya es, bueno, son personas con las que hablas no a diario, pero sí de forma más o menos regular, y por ejemplo cuando hemos sacado, no sé, el vídeo este de la última campaña, pues nos ha escrito gente de ahí, en mi caso pues conozco pues a bloggers principalmente, diciendo que guay, ¿no? Es decir, que bien que volváis a dar el mensaje de que aquí estamos cercados por tierra, mar y aire, que denunciéis las complicidades de vuestros gobiernos, pero claro, no estamos hablando de organizaciones ni estamos hablando de partidos políticos. Yo te puedo hablar de la gente. De hecho, ahora estamos empezando la fase de a ver cuántos entidades y grupos de apoyo pueden haber dentro de Gaza, en ese caso, para que ellos lo trabajen también desde dentro, ¿no? Es un trabajo que se está haciendo poco a poco. Rumbo a Gaza es una acción directa al final, y es una acción que quiere incidir en la visión que la gente a nivel internacional tiene de lo que está pasando en Palestina. Y vuelvo un poco al punto de antes, ¿no? La gente no se puede quedar con la idea de que Palestina es un territorio que Israel siempre ataca y ya está, y eso es lo normal, sino que tiene que ir más allá, ¿no? Y implicarse en que eso no es normal, y que ni como persona permitiendo a los gobiernos que actúen de esa forma, ni por mentalidades que se te vienen incrustando a veces, ¿no? Como a normalidades, yo creo que es como lo que rompe un poco esa imagen de impunidad sin que pase nada, ¿no? Uh-huh. Sí que pasan cosas, y creo que en Gaza, en Palestina en general, se ve la flotilla como una de otras tantas acciones, como puede ser, ¿no?, las acciones de BDS que hay en los distintos países, o las llegadas internacionales que van a dar apoyo sobre terreno. Yo creo que más o menos la visión que puede haber es similar a la que tenemos nosotros, ¿no? Que hay varias formas de solidaridad, y que la flotilla es una de ellas. Laura, para ir terminando, porque el formato radiofónico tiene sus limitaciones y no nos podemos extender todo lo que quisiéramos, pero cuéntanos cómo se puede colaborar con la iniciativa Rumbo a Gaza. Me imagino que además de las personas, los activistas que estén dispuestos a embarcarse en la flotilla, habrá un montón de formas de apoyar esta iniciativa. Difícil, imagino, de organizar todo el tema logístico, ya nos contabas en la medida de que se pueden dar datos, lo difícil que es organizar una flotilla de estas características. A nivel económico también me imagino que será un hándicap importante, y a nivel de comunicación, a distintas formas de colaborar con Rumbo a Gaza. A ver, formas de colaborar a nivel de difusión, entrando en la página web rumboagaza.org, lo que pueden hacer de entrada es informarse no solo de las flotillas, sino de lo que está pasando en Palestina, y de las complicidades que nuestros gobiernos tienen con Israel en ese caso, ¿no? A través de la web hay distintos links y noticias que yo creo que la parte de la información es buena, porque no siempre lo que nos llega a través de los grandes medios digamos que es una parte de la realidad, pero no es toda. Nosotros intentamos mostrar esa otra parte que no se muestra, ¿no? A partir de ahí, la difusión por redes sociales, lo que decías de la parte económica, es una parte difícil por la crisis que en general en Europa hay, ¿no? La crisis económica, y en el Estado español y en los distintos territorios existe. Entendemos que será difícil conseguir ese dinero. De momento hemos lanzado un crowdfunding en la plataforma namlevi.com, donde el reto es conseguir 11.500 euros que se van a donar, a la coalición internacional que gestiona la flotilla de la libertad, para el condicionamiento que contábamos antes de esos barcos, ¿no? Más allá de eso, estamos haciendo presentaciones de la campaña, no solo para conseguir donaciones para hacerla posible, porque una parte sí es verdad que es económica, sino para intentar romper también ese cerco mediático que existe, ¿no? Y por lo tanto llegar a la gente con distintas vías posibles, desde charlas hasta conciertos, hasta debates, y donde podamos llegar es la otra vía que estamos abriendo. Y después la tercera parte que yo encuentro interesante cuando se quiere la gente, ¿no?, activarse activamente, ¿no?, en en la Ceutilla, pues esto a través de los grupos locales. Se están empezando a nacer otra vez grupos locales en distintas partes del territorio del Estado español, y bueno, desde ahí pues la gente que quiere participar se va organizando, como decía, en territorios. En el caso de Cataluña, que es donde estoy yo, la suerte ha sido que Rumbo a Gaza ha sido asumido, ¿no?, digamos, por la plataforma Pro Complicitat en Israel, que es una plataforma de organizaciones, colectivos y personas, bueno, activistas, que trabajan en una línea principalmente de denuncia a las complicidades que existen en Cataluña, no solo con el gobierno de la Generalitat o las distintas diputaciones, sino también a través de empresas que están instaladas en Cataluña y que venden armamento en Israel. Y bueno, hay una campaña grande también alrededor de eso, con una línea clara de BDS, ¿no?, de las líneas que marca el BDS, de boicot, desinversiones y sanciones, y donde nos sumamos principalmente la solidaridad de Cataluña, ¿no? Uh-huh. Pues en ese caso ha funcionado así, pero en otros casos, pues no sé, en Andalucía ha habido gente que a título individual pues ha dicho, oye, ¿qué podemos hacer por aquí? Y bueno, pues nos ponemos en contacto, les contamos más o menos lo que nosotros tenemos, qué materiales ellos pueden usar, y a partir de ahí pues montan lo que es la campaña en esta zona. Así que, bueno, uh-huh, que yo animo a la gente pues a participar haciendo donaciones económicas, pero también a participar en esa difusión y trabajo que se hace en los distintos territorios. Uh-huh. Pues Laura Arau, de Rumbo a Gaza, ha sido un placer contar con tu testimonio, y bueno, desde aquí desearos mucha suerte con este nuevo proyecto de flotilla, y emplazaros también pues a que en la medida que podamos, con nuestro pues apoyo radiofónico, pues contribuir también a dar difusión de esta iniciativa, y emplazaros a, una vez que esté en marcha, pues también poder hacer un seguimiento y dar cumplida cuenta de cómo transcurre la flotilla. Nos seguís de hace tiempo y os tenemos en cuenta, seguro. Así que muchas gracias por ese espacio de difusión y por el apoyo que nos dais desde el programa, claro. Pues seguiremos en contacto a buen seguro, y nada, hasta la próxima. Es que ricasco, muchas gracias. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Bueno, gaur behar baino gehiago luzatu gara elkarrizketan, bueno, luzeago ahal izate aldera luzeago egingo genuken, baina bueno, irratiak olako gauza dauzka. Dena dela, esan bezala, ba, jarraituko dugu kontaktuan Rumbo a Gaza ekimenarekin, eta bueno, ba, udaberri partean abian jartzen dutenean askatasunaren ontzidia, barekin kontaktu zuzenean izango gara, ba, ekimen horren berri emateko. Bestela, ba, bueno, gaur 8 bueltan izango gaituzue Alabedi irratiaren uinetan, baita 97an ere, eta interneten bitartez entzuten gaituzuen ontzat, badakizue irubebikoitza herriak.rg webgunean eta irubebikoitza alabedi.eus webgunean entzungai gaituzuela. Datorren aster arte, beraz, aio! Aur!